si mis oraciones hablan más de mí. Quiero disculparme, se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Y si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale, tú eres mi vivir. Eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, oh, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Aquí estamos hoy, te anhelamos más. No cambiará. y yo.